Vamos a Piedras Coloradas porque tenemos en contacto a la vecina Mercedes Beliusi para dialogar con nosotros. Mercedes, buen día, ¿cómo estás? Paysandú, ¿no? Es eso. Exactamente. Departamento de Paysandú. Mercedes, ¿nos escuchás? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, Mercedes, queríamos actualizar con ustedes esta información que lamentablemente ha surgido en los últimos días con respecto a los incendios. Contanos un poco cómo está todo por allí. Por el momento está todo tranquilo, gracias a Dios, lo peor ya pasó. El momento peor ya fue hace dos días atrás, ¿no? Dos días, tres días. Yo ya perdí la cuenta, no tengo ni noción de los días. Sí, el 2. Claro. ¿Cómo están los vecinos allí? ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo está el ánimo en este momento? Y ahora está tranquilo, pero todavía, tenemos miedo de que vuelva a prender, a agarrar de vuelta, pero por ahora está todo tranquilo. La gente está volviendo a su casa, hubo mucha gente que se fue por el tema del incendio, del humo y eso, con criaturas chicas, pero ahora están todos volviendo a su casa, ¿no? Mercedes, volviendo a la normalidad. Recordanos, vamos a decir que Mercedes está junto a otros vecinos, Max Olivera, Pedro Rodríguez y Dorila Iglesias nos están acompañando también. Recordanos primero para la gente que escucha desde el sur del país, desde Montevideo, Mercedes, ¿dónde está ubicado Piedras Coloradas? Bueno, Piedras Coloradas está a 48 kilómetros por la ruta 90 de Paysandú. Ajá. Departamento de Paysandú. Nosotros es un pueblo que está a esa distancia de la ciudad mismo de Paysandú. Claro, y mayoritariamente, ¿a qué se dedica la gente ahí, Mercedes? La mayoría de la gente trabaja en forestación, claro. En forestación, después está el aserradero, caja bancaria, que también parte del pueblo trabaja ahí. Y está mucha gente que, obviamente, que trabaja algunos para afuera también. Como mi esposo, por ejemplo, trabaja en construcción para afuera. Claro, no hay muchas otras opciones de claro. Trabajo. Sí, ahora está medio tranquilo, igual el tema de trabajo, está medio tranquilo igual. Claro. Bueno, ¿y cómo fue el principio de esto, de lo que vivieron, el principio del incendio? ¿A qué distancia llegó del pueblo en sí, Mercedes? ¿En dónde? En la ruta 25 empezó el fuego, o sea, entre Menafra y Algorta, el departamento de Río Negro. Claro. Fue provocado por un camión que venía con pintura y esas cosas, entonces se prendió, empezó a agarrar la forestación, se prendió fuego el camión, agarró la forestación y bueno, de ahí empezó a aumentar y aumentar. Nosotros estamos a 25 kilómetros más o menos, ¿no? 25 kilómetros, de donde se fue eso. Cuando quisimos acordarlo, teníamos encima el fuego que estaba acá. Agarró todo, Orgoroso, Pandule, Arroyo Negro, son pueblos chicos. Están, vamos a decir, esto estamos rodeados de forestación, ¿no? Claro. Es puro monte acá en la vuelta y bueno, el viento que no nos ayudó también, hubo mucho viento, entonces fue que eso fuera más rápido todo, ¿no? Mercedes, ¿tú a qué te dedicas? Yo por el momento soy ama de casa, pero casi siempre hago trabajo en forestación también. Claro, ¿y los demás vecinos que están contigo? Eso, ahí los dejo hablar a ellos, ¿ver? Ulises, ¿hablen? Bueno. Hola, muy buenos días. Hola, ¿con quién estamos hablando ahora? Pedro Rodríguez. Pedro, mucho gusto. Recién le preguntábamos a Mercedes y te trasladamos tu pregunta. ¿Tú a qué te dedicas allí? Soy desempleado. Estoy aquí explorada ahora. ¿Cómo ha sido esta situación que han vivido en estos últimos días? Sí, ha sido media complicada la situación por el pueblo acá, con el tema de los incendios y la falta de recursos para afrontar el incendio que tuvimos acá en esta parte del país acá. Pedro, ¿cómo lo enfrentaron entonces cuando se vieron venir el fuego? ¿Qué hicieron los vecinos? Y principalmente salir de sus casas y ir a combatir el fuego con lo que viniera, con balde, tarrina, con chica. ¿Eso qué fue? ¿Fue durante el día o fue en la noche que lo vieron, que se les empezó? Tuvo dos días y tres noches el fuego acá cerca del pueblo. Claro. Y por la zona ahí de Orgoroso también, ¿Y hubo presencia de bomberos? ¿Se acercaron los bomberos a ayudar? Cuando estaba todo prendido fuego. Cuando todo se prendió fuego, ahí hubo actuación de los bomberos. Mientras tanto, quedaron cubriendo lugares que no tendrían ni por qué cubrir, ¿no? Porque después el tema de monte para estos lados quedó todo descubierto y por eso fue que la gente del pueblo tuvo que actuar. Claro. Y el los bomberos como que, sí. Disculpen, los bomberos como que si no daban mucha importancia y decían, bueno, si viene el fuego, dejá que se prenda, y a nosotros lo que nos preocupaba en realidad era que se venía el fuego, nosotros tenemos nuestros hogares y todo. Claro. Y como que si ellos decían, no, dejen que se prenda fuego nomás, pero claro, a ellos no les importaba nada si se prendía, porque digo, acá nos estábamos jugando nosotros que teníamos nuestras casas, digo, era impresionante, y digo, los vecinos se desesperaban, trabajaron más. Vino gente de todos lados a ayudarnos, que muy agradecidos estamos, gente de todos lados, digo, ya sea de Paysandú, de Yun, de todos lados. Ajá. Gente de los pueblos que se vino, si no hubiera sido por esa gente, no sé, no, estaríamos en otra situación hoy, ¿no? Más difícil, ¿no? Claro. Digo, pero... O sea, los bomberos decían, Mercedes, que no se preocuparan tanto por el incendio en el monte, que se quedaran cuidando la zona de las casas, digamos. O sea, nosotros nos desesperamos porque el fuego se nos venía encima y, digo, decían, déjalo que queme, digo, claro. Nosotros no podíamos permitir eso porque, digo, como te dije al principio, ¿no? Claro. Digo, por ejemplo, tuvimos poca participación de las forestales, tuvimos poca participación directamente nada porque, digo, se veía, se notaba que no estaban trabajando, la forestal no trabajó. Claro. Monte del Plata tampoco, digo nosotros no, en ningún momento vimos apagando el fuego esa gente que hoy está diciendo que trabajó, que no sé qué, nosotros que estuvimos en el fuego no vimos nunca trabajando, o sea, sí lo vimos en la camioneta de un lado para el otro, pero digo, a bajarse y apagar, yo qué sé, agarrar un balde de agua y tirarlo, nunca lo hicieron, digo, y está. Algunos bomberos nos decían, no, dejen que se prende el fuego, como habían otros que trabajaban, digo, pero fue fue todo difícil. Mi pregunta sería, ¿esos bomberos que vinieron a ayudarnos están capacitados para apagar esa magnitud de fuego que hubo, ¿no? Claro. Porque la verdad que no genera la duda, porque digo, es como que si no actuaban, como tenían que actuar realmente los bomberos, ¿no? Uh-huh. ¿El agua cómo la resolvían, el agua que tiraban? Vos decías que usaban chilcas también, pero ¿cómo hicieron con el agua? Y el agua era potable de la casa de los vecinos. Cada uno no medía contador ni nada, sino que iba y sacaba agua de su panilla y de sus hogares ahí. Y bueno, cualquiera entraba, por ejemplo, acá con. Convertía. Había algunas que otras cañadas y eso que también podíamos sacar un poco de agua y embalde y eso y poder combatir el fuego. Acá mi compañero Max Olivera, yo tenemos piscinas grandes, al igual que muchos vecinos acá en la vuelta. Uh-huh. Eran las piscinas, estaban iban llenando constantemente las piscinas y cualquier camioneta que viniera con tarrina y balde llenaban de las piscinas lo que estuviera más cerca. Claro. Y ahí iban sacando, dejamos a disposición las piscinas, digo, todo íbamos sacando. Claro. Hasta usó la piscina de tenemos un complejo también. Que fue el segundo día por ahí que se empezó a usar porque no habían bombas, ¿no? El tercer día, porque no se encontraron las bombas suficientes para sacar agua de la piscina grande que hay en el pueblo, hasta que trajeron esas motobombas que sacaban agua y ahí sí, desparramamos un poco de agua de ahí. Igualmente, hasta el último día seguimos sacando nuestras casas. Los vecinos te alcanzaban agua, no les importaban, dejaban tarrinas afuera, fue algo re feo de vivirlo, ¿no? Claro. Y la después, ayuda del pueblo es fundamental. La ayuda del pueblo está loco. Claro. ¿Y después llegó la lluvia? ¿La lluvia ayudó? Se cayeron unas goteras nomás y estaba ardiendo, atrás de Orgorosa estaba ardiendo, se venía una tormenta y cayó tan poca lluvia, fue una llovizna nomás y después se fue apagando con lo que teníamos nomás, porque la lluvia sinceramente no ayudó. Ajá. No ayudó y fue todavía poca. No ha llovido acá en Piedras Coloradas, en esta zona no ha llovido en toda la vuelta del como Salto, Paysandú, todos esos lugares, así en la vuelta ha subido, pero aquí en la vuelta de Piedras Coloradas no ha caído. Ajá. Hasta ayer habían pequeños focos de fuego que, decían, los de Forestal ahora no nos dejan entrar, ayudar, porque nos avisaron que había un poco ahí en otro pueblito de Las Mercedes, es Gorgoroso. Otro en Caja Bancaria. Otro en Caja Bancaria, que supuestamente lo controlaron ellos. Y nosotros tenemos, o sea, nos dividimos los vecinos, o sea, como quien dice, en cuadrilla, con vehículos particulares, en cualquier vehículo que pasara, nosotros nos subíamos y nos íbamos a ayudar y entrábamos y ayudábamos a pagar y no había ningún problema, ¿no? Pero ahora yo me comuniqué con un vecino de ahí, de Orgoroso, que estuve chateando ayer, y el vecino nos dijo, dice, mira, dice, nosotros tenemos todo pronto, dice que hay otro foco acá en Las Mercedes. Dice, pero los de Forestal no nos dejan entrar a ayudar ahora. O sea que los focos que siguen son dentro de los campos de las forestales y se están haciendo cargo, se supone, ellos. Claro, el miedo de nosotros es que, porque siempre cuando nosotros preguntábamos cómo iba el fuego, siempre decía que estuvo bajo control. Cuando se nos estaba prendiendo fuego los pueblos. Claro. O sea, nunca estuvo bajo control cuando nosotros preguntamos. Cansamos de preguntarle a los bomberos, cansamos de preguntarle así cómo va el fuego. Porque a veces nosotros estábamos en un lugar, por ejemplo, estábamos en Arroyo Negro, y había otra cuadrilla trabajando acá y íbamos preguntando cómo está el fuego. Dice, está todo bajo control. Y cuando veníamos veníamos a ayudar para ese lado, que los vecinos pasaban mensajes y decían, se nos está prendiendo fuego acá. Claro. Salíamos como locos para cuidar los pueblos, más que nada, ¿no? Claro, claro. Y llegábamos nosotros y nada que ver. Cuando decían, está todo bajo control, en realidad no estaba bajo control. Al contrario, se estaba disparando el fuego para todos lados. Buenos días, acá la Max Olivera. Sí, Max. Buen día. Supuestamente para los bomberos, para la gente de las empresas, el fuego de las 1200 hectáreas que se iban quemando, para ellos estaba controlado. Ajá. Se quemaron 5000, estaba controlado. Se quemaron 10000, estaba controlado. El fuego llegó a los pueblos y supuestamente estaba controlado. El fuego nunca estuvo controlado, al contrario, se iba desparramando más. Los vecinos estaban sin dormir haciendo guardias. Acá el fuego acá en Piedras Coloradas estuvo a 100 metros del pueblo, el fuego. A 100 metros estuvo del pueblo el fuego acá. Claro. Y no llegó al pueblo porque por los vecinos. Claro. Por la gente. Por la gente. Puede ayudar, todo, mucha, ¿no? Gente vino, la ayuda de la gente de afuera fue lo fundamental para nosotros. Porque nosotros nomás, yo tenía una, armé una barrita guricia ahí, bueno, y nos manejábamos. Más o menos siempre los mismos, ¿no? Claro. Y la, yo y los guricias, y bueno, y mucha gente más, yo nomás le metí 3 días y 2 noches sin dormir. Cuidando acá en la zona acá que no llegara al pueblo el fuego. Y así fue mucha gente también, viste, que le metió muchos días y muchas noches sin dormir. La verdad que fue algo agotador. Y más que decir, fue el primer 31 que comí naranja y tomé agua. Naranja y fruta, pasamos así porque no dormimos. Fue el primer 31. Y de feliz año nuevo, y eso nada, claro. Nada. Nadie saludó a nadie. Estamos. Con la situación que estamos viviendo, nadie saludó a nadie. Claro. ¿Cómo estaban los gurises, los niños, por ejemplo? ¿Cómo vivieron todo eso? Y acá, mirá, yo tengo una niña de 11 años, y cuando yo le dije, digo, aprontate tus cosas, digo, y con tu madre, digo, y váyanse, porque la cosa viene fea, porque yo arranqué a mediodía ayudando a la gente de Arroyo Negro. Me vine a las 9 de la noche de Arroyo Negro, a las 10 y media de la noche llegó el fuego acá al pueblo. En cuestión de 1 hora y media el fuego llegó acá. Y de acá yo me organicé y empezamos a apagar de un lado y del otro, y el fuego se nos venía. Cuando yo vi que la cosa venía fea, que no la podíamos controlar, que había agarrado monte y monte, nomás venía. Y en parte venía ardiendo rastrero y en parte venía ardiendo copa. Pero la cosa vino que yo vi que estaba brava, yo fui y le dije a mi familia, pronten sus cosas y retírense. Claro. O retírense, porque viene fea la cosa. Mi gurisa nomás se puso a llorar. Claro. Yo no sabía si atenderla a eso o atender el fuego. Ahí nomás, en la casa de mi hermano también, pasó lo mismo. Mi hermana le decía a los gurisitos de ella que son chicos, también, le decía a mi hijo, dice, busque algo, dice, que usted siente, dice, que se puede llevar. El gurí le decía que se quería llevar el amor del rancho, y esas cosas, dice, que a uno le duele, dice, claro. Son cosas que a uno le duele. Mientras tanto, nosotros nos hacíamos un chicle apagando fuego, y de noche, mira, de noche yo presencia de bombero no vi nunca. No. De noche, son las 2 noches que yo estuve, presencia de bombero no vi nunca. Yo le metí la última noche, que yo quedé acá con los juristas y mucha gente quedó en la orilla de acá de la ruta 90, el fuego llegó a las 8 de la mañana. Estuvimos toda la noche hasta las 8 de la mañana esperando que el fuego llegara. Llegó a Piedras Coloradas, a la orilla de la ruta 90. Acá contra las viviendas. Ahí yo vi mucha presencia de bomberos, mucha presencia de batallón, pero cuando el fuego lo habíamos controlado nosotros, ¿no? Claro. Porque a la vez que el fuego iba llegando, nosotros lo íbamos controlando. Pero cuando el fuego estaba controlado, ahí recién, ahí llegaron ellos y actuaron ellos. Está bien, está perfecto. Pero después no vengan a felicitar a los bomberos, que gracias a ellos el incendio se controló, porque es mentir. Eso es mentir. En parte también hay que agradecer al alcalde de Piedras Coloradas, que también que le metió mucha voluntad, tanto a Campiera como a Arroyo Negro, como a Pandule. El alcalde iba y venía con un camioncito de eso de que tiene de llevar a la gente a la empresa de él. Le metió tanques de 1000 litros y una motobomba, y él se manejaba con eso. El alcalde se manejaba con eso acá, con herramientas de él, de propias de él. Claro. Eso también hay que reconocerlo. El hombre se puso piedra colorada en la espalda. No solo piedra colorada, sino también, digo, todo lo que pertenece a donde él tiene que, o sea, la alcaldía de él. Él no tiene nada que decir porque trabajó como nosotros, sin dormir, trabajó, nunca fue a descansar. El hombre andaba re cansado. El hombre llegó a tirar el teléfono y a ponerse a llorar. El hombre de la rabia que tenía llegó a tirar el teléfono y a ponerse a llorar, porque lo llamaban de acá, lo llamaban de allá, lo llamaban de allá. Y nada, ¿viste? Claro, de impotencia. Seguro, nosotros nos ayudábamos. Cuando, por ejemplo, el fuego estuvo controlado a Campiedras Coloradas, nos fuimos todos orgullosos. Cuando Orgoroso estuvo controlado y llegó a Piedras Coloradas, Orgoroso venía para acá. Y lo mismo Pandule, que de Rosonero, Pandule. Siempre entre pueblo y pueblo siempre nos ayudamos. Claro. Siempre nos íbamos ayudando. Claro. La rabia más grande que siente el pueblo es que cuando hablabas con alguien así, decía, dejen que prendan. O sea, también viste que cuando estás trabajando en forestación, esas cosas que te dan la charla de cómo combatir un fuego, todas esas cosas, hablábamos con muchos compañeros en las cuadrillas, sí, que nos juntábamos cuando descansábamos un rato a tomar agua y a comer alguna fruta. Decían, no sé para qué te dan, te enseñan cómo combatir un fuego si después los bomberos no te dejan aplicarlo. Porque en las charlas te dicen que tenés que combatirlo, hacerlo en contrafuego para que cuando el fuego llegue ahí te todo quemado y no siga agarrando. Ajá. Y ellos no te dejaban aplicar esas cosas, no te las dejaban aplicar. El contrafuego es con el mismo fuego. Claro. El fuego, por ejemplo, viene, yo que sé, del norte, le prendes al revés. Ajá. O si el fuego viene, el fuego ponele que venga viento a favor, vos le prendes viento en contra. Claro. Entonces cuando se juntan los dos fuegos, ahí se apaga. Ajá, mira vos. Ese es un contrafuego con fuego. Claro. Ajá. Y eso no dejaban aplicar. Y eso es así, porque yo cuando hice, hice en la empresa Caja Bancaria, yo hice un... Nos dieron unas charlas, eso, como hacer eso un curso también. Bombero, yo lo hice y nos enseñaron así. Y yo trabajaba mucho en forestación y también las charlas esas que te dan, que son cursos que te hacen dentro del trabajo, te hacen esos cursos para estar prevenido. Claro. Eso es lo raro, porque te lo enseñan pero no te lo dejan aplicarlo, y nosotros nos desesperábamos y queríamos hacer eso para poder controlar el fuego. Claro, claro. Incluso hubo un vecino acá de Santiago, ¿no? Santiago. Él hizo un contrafuego, ¿no? En la propiedad de él hizo un contrafuego que, digo, no tuvo ayuda de bomberos ni de forestal, como él ya habló en otra radio. Fueron los vecinos que lo ayudaron a apagar el fuego, vamos a decir, en la parte de la propiedad de él, porque hay forestación y eso, que él tiene animal y todo, ¿no? Sí, animales, es apicultor. Apicultor también. Ustedes dicen Santiago Schneider, dicen el apicultor. Sí. Ahí está. Los vecinos acá fueron a apagarle el fuego a la casa de él porque no llegó nunca un bombero a tiempo, ¿no? Cuando llegaron ya estaba todo medio organizado, los mismos vecinos, y él le hizo un contrafuego y fue que no le llegó a agarrar la casa. En parte con la cuadrilla que yo andaba, una cuadrilla, decir, porque éramos todos conocidos del pueblo, eran todos voluntarios. Nosotros lo llevamos a picar a eso también. Cuando veíamos que el fuego no lo podíamos controlar, que se nos venía, yo lo llegué a picar a tocarle fuego que se juntaran. Claro. Yo sé que hacía lo eso. Controlé siempre la orilla que no se me dispara de otro lado, pero siempre yo lo sé que aplicar a eso, hacerlo. Claro, Max, sí. Ustedes que han contado que han trabajado en la forestación, ¿qué tareas en concreto han hecho? Mira, yo en forestación he hecho de monteada, he hecho poda, y más o menos el trabajo que he hecho eso, es montear, hacer poda, cargar leña de a metro, todo siempre de trabajo así. ¿Qué es montear? Para los montevideanos que no conocemos nada de eso, ¿qué es montear? Montear es talar el árbol, picarlo, hacer la madera. Claro. Como entendí. Claro. Desde el volteo al desgaje y el pique de la madera, que del arco que ellos te piden. ¿Con qué qué elementos lo hacen eso? ¿Sierras, motosierras, con qué? Con motosierras los demás. Motosierras. Y la poda la hacemos con serrucho. Claro. ¿Y les dan todos los implementos que se supone de seguridad? Sí, la empresa da todo, sí. La empresa sí. Y tenés que usarlo, ¿no? Claro. La empresa te da todos los implementos de seguridad y tenés que usarlo. Por supuesto, digo que hay que usarlo. Yo el trabajo que he hecho en forestaciones, echar herbicida, plantar, hacer, controlar hormigas, todas esas cosas, trabajo forestación. Ajá, en la también parte de plantación de los árboles, de viveros y eso. ¿Cómo? No entendí. ¿En la parte de viveros o en el monte mismo, digamos? He trabajado en viveros, sí, cuando llegan los camiones de planta, descargar todas esas cosas, clasificar las plantas. Y después plantarlas en el monte, plantarlas. También en parte estuve trabajando un momento con Max, ayudé a cargar camión. Estuvimos trabajando en el tema de resina también, en el pino. Estuve mucho tiempo trabajando ahí. Y viste que cuando vos trabajás en forestación, por lo general siempre te dan curso de primeros auxilios, te dan curso de fitosanitario, eso, para aplicar herbicidas, todas esas cosas. Claro, y en eso de los herbicidas, porque viste que hace un tiempo se habló de algunas reacciones alérgicas en algunos viveros de UPM, ese tipo de cosas, ¿a ustedes les ha tocado ver algún caso de esos? No, yo en lo personal no, he visto compañeros que se han intoxicado, yo estuve trabajando ahí, y una compañera le dio una reacción alérgica, se había brotado y está... estuvo en el seguro y todo eso, que supuestamente eran los productos químicos que había trabajado. Claro. Pero no he visto una reacción así como que grave, no he visto. Bien. ¿Y cómo es la paga ahí, Mercedes, Max, la paga del trabajo? Que porque los que defienden la idea de las pasteras y de la forestación lo defienden también porque dicen que es fuente de trabajo, pero ¿cómo se paga eso? Y mira, nosotros como obreros, vamos a decir, nosotros ganamos prácticamente lo mínimo, ¿no? Porque, ponele a nosotros para plantar una bandeja de 144, que la que traen, ponele, nos pagan, yo qué sé, 70 pesos la bandeja, por decirte algo. Ajá. Y si no, un trabajo por día, ¿cuánto está el trabajo por día? 1.165, muchas horas de trabajo, ¿no? Y... es un trabajo re sacrificado, ¿no? En el día son las 8 horas que de la ley, ¿no? Claro. En el día son las 8 horas de trabajo y el precio sería más o menos 1.165 pesos. Es lo que en jornales, ¿no? Claro. Y después el tema de pago es por quincena. Cada 15 días se le paga a la gente. Algunos, los otros te dan adelanto. Cada 15 días y son mensuales. Los primeros días del mes estás cobrando el sueldo, vamos a decir. Claro. ¿Y hay sindicato? En Caja Bancaria, en la empresa de Caja Bancaria, sí. Hay pero en los montes, el que quiera afiliarse al sindicato, va y se afilia. Y el que no quiere, no se afilia. Claro. No es una obligación que hay. Claro. Es para el que quiere. Igual dentro de la empresa de Caja Bancaria es lo mismo también, es para el que quiere. Y ustedes contaban entonces que a todos, o no sé si a todos, se les da alguna especie de curso o charla para enfrentar incendios, ¿entonces? Sí, eso que son dos personas por cuadrilla, más o menos. No es a toda la cuadrilla entera. Ajá. Porque acá nomás hay como 5 cuadrillas dentro de la empresa de Caja Bancaria. Y bueno, más el aserradero, ¿no? Claro. Pero sí, a dos personas siempre eligen a dos personas o le avisan al patrón, mandame 2 personas para hacer tal curso y entonces el patrón manda. Claro, pero además de esos 2 por cuadrilla que se supone que saben actuar ante un incendio, ¿ustedes saben si la forestadora tiene previsto algún otro, un grupo para actuar ante un incendio o cómo está previsto responder si se da un incendio? Sí, acá Caja Bancaria nomás tiene la gente de ellos que ellos... tiene el chofer, tiene que manejar la motobomba, tiene que manejar las mangas, tiene que manejar el chicote. El chicote es como que si uno golpeara el fuego con una rama. Ajá. Para que más o menos tengan una idea. Bien. Hay un grupo, se supone, preparado para eso, para los incendios. Hay grupo preparado para eso. Y nosotros somos como de apoyo de las empresas para ellos. Claro. Pero nosotros nomás somos para las mochilas. que las mochilas que usan los bomberos, esa. Ajá. Les para dan... eso vamos nosotros, para atacar siempre los fuegos más chicos. O sea, la cuadrilla cuando está trabajando siempre tienen mochilas, se supone. Sí. Ajá. Siempre para atacar a los fuegos más chicos. El fuego grande lo ataca la empresa con la maquinaria de ellos. Claro. En este caso, lo que pasó ahora, nosotros atacábamos fuego chico, fuego grande, lo que fuera. Claro, y la empresa no. Ustedes decían que no la vieron, no dio abasto. Las empresas, poca participación de todos lados. Uh-huh. No estamos hablando de caja bancaria, ni todas las empresas, poca participación. Claro. Ustedes pudieron, después que se controló esto, más allá de que están apareciendo focos, como usted decía, ¿pudieron participar o alguno de sus vecinos en estas reuniones que se dieron con los ministros después que fueron por ahí por la zona? Sí, no fue muy la gran cantidad de gente que anduvo apagando fuego, no fue, pero fue mucha gente, sí, claro. A las reuniones. Bueno. Y lo que se pidió, sí. y lo estamos pidiendo, y si no sale por las buenas, ya se dijo que se va a hacer por las malas, es la ley. Ajá. La ley de deforestación en los centros poblados, que la ley es 500 metros. Sí, seguro, que no puede haber plantado a menos de 500 metros. Claro, y nosotros estamos a 100 metros. Uh-huh. A 100 metros. Y que exigían los vecinos que se limpiaran un poco los montes, porque es impresionante la mugre que hay también, ¿no? Claro. Si tuvo que pasar esto para que el vecino se animara a hablar también, ¿no? Claro. Acá, mirá. Nadie dice nada ahí. Esto es fácil. Si las empresas le dieran permiso a la gente para sacar la leña, la misma gente le limpia los montes. Pero acá hay un problema, que si la empresa te ven sacando un palo de leña, directamente te echan a la mierda, como con el perdón de la palabra. ¿No? Uh-huh. O te denuncian. Van y dicen, mira, fulano está sacando leña de tal lado. Claro. Y ya te andan molestando. Pero si ellos dieran, autorizaran que la gente sacara con orden, ¿no? Con orden. Sí. La misma gente le limpia los montes. Porque claro, lo que más tirado es, por ejemplo, ellos montean y dejan madera, ya sea la que cortan, que obviamente después vienen los camiones y las cargan, pero después queda mucha rama seca y esas cosas. Y la gente, por ejemplo, yo en lo personal, cuando se viene el invierno voy junto a rama, porque digo, no me voy a poner a cortar un árbol. Claro, estaría bueno que aplicaran esa ley y que también dieran oportunidad a la gente misma del pueblo que vaya y saque esa leña, porque después esa leña queda podrida y lo que genera es mugre. Uh-huh. Porque digo, nosotros no vamos a entrar al monte a romper los árboles que están o algo. Nosotros lo que vamos a sacar es las ramas que caen para traer un palo de leña para nuestra casa, ¿no? Después no vamos a hacer daño a ninguno. Claro, claro. Incluso le están haciendo un servicio gratis a la empresa, ¿no? Y claro. Claro, digo, es una leña que la usamos nosotros, pero le hacemos un favor a ellos, que le limpiamos los montes. Claro. Es lo mismo. Claro. Bueno, de esa reunión, Max y Mercedes, no sé si Pedro o Dorila, que no ha hablado, ¿no? Dorila está por ahí también. Dorila está, pero no habla, no le gusta hablar, le da vergüenza, así que no esperen que Dorila hable porque no va a hablar. Bueno, pero para que sepa que la tenemos presente. Claro. ¿Qué respuesta dieron los ministros? No sé si alguno de ustedes pudo estar o vecinos que le hayan contado. ¿Cómo quedaron respecto a la respuesta de las autoridades? Y ellos quedaron que bueno, tomaron esa que nosotros le dimos, y bueno, ellos quedaron en ver. Claro. Pero no se sabe para cuándo. Acá se habló más o menos de un plazo de 15 días entre los vecinos. Ajá. Una respuesta en un plazo de 15 días o 20 días, cosa que no se amplíe la cosa. Porque vieron que después dejan todo y todo sigue igual como siempre. Y ya está el grupo de vecinos, ya está armado. Si no hace, sale por las buenas, sale por las malas. Vieron que el ministro, Max, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, lo que dijo que lo que ya estaba plantado es difícil cambiarlo, eso porque cuando se plantó no tenían esa obligación, que empezaría a correr eso para lo que se plante después. Sí, pero tenemos que esperar 9 años. Claro. 12 años. Claro. Y estamos arriesgando. Ojalá que no, que nunca más pase, porque fue una situación horrible la que se vivió. Pero estamos arriesgando a lo mismo. Claro, claro. Sí, eso tiene que cambiar ahora. Y por otro lado, los perjuicios que hubo, bueno, por suerte, o sea, casa no se quemó ninguna, se supone. Por suerte y gracias a Dios, no. Ajá. Casa no, y la cantidad de animales no se sabe porque la gente todavía anda juntando animales que, bueno, yo llegué a cortar, romper alambrados, sacar animales para la calle. Claro, claro. Incluso se murieron animales quemados, hay fotos de animales quemados, y nosotros cuando veíamos, estábamos apagando un fuego y veíamos cualquiera que estaba, había animales, abríamos, cortábamos alambre para que para sacar a los animales y los soltaban para la calle, la ruta, lo que sea. Claro, hasta llegaron hasta llegaron a arrimarse a los baldes de agua que estábamos pagando nosotros a tomar agua a los animales. Sí, sí, claro. Ahora, la gente que perdió animales, que era una forma de que es su trabajo, su forma de subsistencia, también tendría que ser resarcida por las empresas. El Estado dijo que les va a perdonar por unos meses el gasto de agua, por ejemplo. Sí, eso sí se habló. Y también acá, bueno, acá en la zona de la zona de Paysandú, también se está ayudando con la alimentación, con fardo, ración para la gente que perdió todo el campo, porque hay gente que perdió el campo entero, claro, que tenía arrendado, porque hay mucha gente acá de la zona que es arrendatario para los animales. Claro, claro. Y mucho campo se quemó. Uh-huh. Y entonces se está ayudando, digo, por lo menos acá en la zona de Paysandú se está ayudando. Claro, claro. La gente que tiene está colaborando con fardo, con ración. Incluso, para lo más afectado. Incluso nosotros hace una semana, ¿no, Pedro? Hace una semana, por ejemplo, el alcalde nos pidió que le diéramos una mano, que mandaron el primer día 400 canastas de productos de limpieza y, por ejemplo, la cuadrilla mía, vamos a decir, y gente que nos ha ayudado, hemos ido a ayudar al alcalde a descargar estas canastas. Ajá. Hoy estamos esperando que nos avise también, porque supuestamente hoy vienen de ahí, de Montevideo, vienen dos camiones más con canasta, pero de alimentos, vienen ahora. Ajá. Hoy es viernes. El miércoles nosotros fuimos a descargar las canastas esas de limpieza. Llegamos acá de tarde, como a las 5:30 de la tarde. Llegamos allá, pues fuimos como a las 3. Nos llama de vuelta si le damos una mano porque venían camión de ¿cómo es? No, camiones de bolsa de ración. Ajá. Fuimos los vecinos, ¿no? Ayudar al alcalde. Fuimos a ayudarlo a descargar y eso ayer se repartió. Supuestamente acá el amigo Pedro, que estuvo ayer también cargando a la gente que tiene ganado, que vino a cargar ayer ahí al galpón donde nosotros descargamos, supuestamente dice que el alcalde comentó que capaz que hoy venía otro camión más. Uh-huh. Entonces nosotros estamos a la orden ahí para darle una mano al alcalde. O sea, que nos ayuda a nosotros también nos podemos ayudar a él, ¿no? Porque esto claro, es mutuo, claro. ¿Eso lo manda quién, la intendencia? El otro día en las canastas el camión que vino decía SINAE. Ah, el Sistema Nacional de Emergencias, seguro. Ahí está. Las canastas las manda el SINAE. Uh-huh. Y después la erración y todo eso se encarga el... Yo no sé quién es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Claro. Trajeron fardo, ahí vinieron cantidad de camiones de fardo que se está repartiendo a los campos afectados, a la gente que tiene ganado, ¿no? Uh-huh. Lo mismo de esas cosas. Claro. Y los vecinos quedaron, digamos, lo importante es que esto no se diluya con el paso del tiempo, como otras cosas que pasan a veces. Los vecinos quedaron organizados para estar atentos a estos reclamos que hicieron. Claro, claro. Esto no hay que dejarlo que se olvide. No hay que dejar que se olvide esto. Porque... si vamos al caso, esto fue el incendio más grande del Uruguay. Sí. Y nosotros estuvimos metidos en el medio. Porque si hubiese pasado más sobre esto, no tanto Piedras Coloradas, sino Arroyo Negro, El Boroso, no hubiese quedado nada. ¿Sabes qué? Lo que pasa que es una lástima, es una pena que siempre los pueblos chicos como nosotros que vivimos, o sea, no vivimos en la ciudad, es una lástima que siempre salgamos en la noticia o se preocupen por nosotros y que nos hagan caso cuando pedimos algo, por ejemplo, eso de la forestación que estamos pidiendo. Uh-huh. Es una lástima que tenga que pasar este tipo de cosas para saber que nosotros también existimos, ¿no? Porque claro, se preocupan siempre por la ciudad, se preocupan, pero nosotros también, en los pueblos también tenemos decadencia, y no solo por el fuego, sino que hay mucha decadencia, un montón de cosas que a veces ellos no las ven y nosotros no tenemos a quién recurrir tampoco. Claro, claro. Digo, tienen que pasar estas cosas para que venga el diario, para que vengan los canales de televisión, y no es así, me parece que no es así. Exactamente, muy importante eso que decís, Mercedes. No se tienen que olvidar de los pueblos, porque nosotros también, digo, somos personas y también cuando precisan un voto andan todos acá y después se pasa eso y siempre... se olvidan de nosotros, ¿viste? Ahora nomás estamos, nos llaman a cada rato, por ejemplo, ¿no? Nos preguntan eso, pero se acuerdan por lo que, por la desgracia, porque esto para nosotros es como, digo, gracias a Dios que no hubo nadie quemado, claro, nadie lastimado, no se prendió fuego una casa, pero si no estaríamos en otra situación, y no es justo que siempre se acuerden cuando pasan estas cosas. Tuvimos la puerta de infierno. Claro, mirá que era, parecía de película. La gente de Orgoroso en lo personal se iba con criaturas chicas desesperadas en la ruta caminando. La gente trató de sacar los niños como loco porque era impresionante, aparte del fuego, el humo. Digo, fue algo, está loco. Claro. Una cosa es contarlo y otra cosa fue vivirlo, desesperación total. Acá hubo un momento acá en Piedras Coloradas que vos salías del pueblo y no se veía el pueblo a través del humo. No. Estaba tapado el humo. Y al igual que el pueblo de Orgoroso, el pueblo de Orgoroso tuvo el fuego a 150 metros de las casas, de las viviendas, y no se veía casi. Claro. O sea, mucha gente se intoxicaba con el mismo humo del eucalipto. Claro. Y claro. Y no solo de eucalipto, sino también de pino, ¿eh? Como en Orgoroso. A nosotros los compañeros de Paysandú que tenemos en la capital sanducera nos decían algo de que ustedes, o no sé si Mercedes sola o ustedes también, han hecho actividades con hongos, ¿no? Que han tenido emprendimientos con hongos. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso. Soy yo. Yo estoy haciendo un curso en UTU, que he apoyado por Montes del Plata y UPM, no me acuerdo bien. Estamos haciendo, sí, un curso de hongos. Incluso fuimos a la bioferia ahí a Montevideo, que creo que fue en Carrasco, me parece, no me acuerdo bien. Ajá. Fuimos a presentar nuestros productos. Nosotros hacemos paté de hongo, picle de hongo, chutney, todo trabajo con hongo. Ajá. Incluso se estaba hablando de conseguir una cocina comunitaria, no solo para nosotros, sino para que quiera elaborar, que pueda usar esa cocina. Estamos esperando el número que nos den de bramatología, puede ser, no me acuerdo, sí. Bramatología. Estamos esperando eso, hicimos curso de manipulación de alimentos y ahora ese curso, nos faltan 40 horas más que se retoman, ahora va a empezar este año, no sabemos cuándo es que empezamos de vuelta. Claro. Pero estamos en el curso, está muy lindo, sí. Claro. ¿Eso que serían hongos que se recolectan ahí del propio monte, de los montes? Sí, vos sabés que no sé si vamos a tener hongo ahora porque se nos ha quemado todo, claro, a cada vuelta. Claro, en caso de, pero digo, podemos salir más. Ahí tenemos que contar con un vehículo que podamos andar en la ruta, dirigirnos a otro lugar. Eso también, viste, la zafra del hongo ya va a ser, que es una fuente de ingreso que tiene mucha gente. Ajá. Porque es una plata que vos salís y cuando volvés la tenés. Mucha gente vive de esa zafra, viste, que no tiene trabajo, que tiene criaturas chicas. Este año, por lo que vemos, va a ser medio difícil porque casi todos los montes, Orgoroso también trabaja de eso, el otro pueblo, como es allá, Arroyo Negro también, y este año, por lo que se ve, va a ser re difícil, incluso para nosotros también seguir elaborando va a ser medio difícil, por falta de hongo. ¿Cuándo es la zafra generalmente, Mercedes? ¿En qué época es? Sí, en abril, más o menos, en abril, mayo, abril, más o menos, empieza de vuelta la zafra del hongo, son 3 meses más o menos. Y la gente, es toda la que trabaja la zafra, después hace el procesamiento ella misma o la venden al por mayor, digamos, a otros lados. Mira, yo le trabajo en la zafra, le trabajo para un señor de ahí de Paysandú que tiene fábrica, que es una distribuidora. Yo le hirvo el hongo, o sea, compro a la gente que junta hongo en el monte. Ajá. Trae, se los peso, se los pago, lo hirvo, los envaso en tarrina de 200 kilos y se los mando, y él allá en la fábrica lo elabora de la manera que él quiera. Claro. Mi trabajo consiste en comprarle a la gente que anda en la zona, incluso también soy juntadora de hongo, yo hace 23 años que trabajo con el hongo, soy juntadora de hongo y también soy hervidora de hongo, que preparo el hongo, le echo los conservantes y lo mando para Paysandú, que yo después se encargo. Claro. Cuánta cosa que no conocemos muchas veces de Montevideo, ¿no? Por lo general, ahí en Montevideo, creo que, no me acuerdo cómo es, el gaucho, no sé si lo he escuchado que un el gaucho, productos del gaucho, el hombre que nosotros, que yo le trabajo para él, le vende al gaucho, el gaucho distribuye también por ahí en todos lados. Claro, el trabajo que hay atrás de gente, que muchas veces, bueno, es un, como vos decías, que ocupa bastante gente, que está de repente detrás de un frasco que uno compra acá en un almacén o en un supermercado, está todo ese trabajo, ¿no? Está, no, el trabajo más sacrificado es salir a los montes y caminar y caminar y caminar horas y a veces no encontrás hongo y pasas a otro monte y no encontrás. Y son las 5 de la tarde y vos recién estás volviendo cuando saliste a las 6 de la mañana y ponele que a veces cuando estás caso lomo juntás 2 o 3 bolsas, que esas 2 o 3 bolsas ponele que sean 50 kilos, si el hongo está medio seco pesa menos, obvio, ¿no? Claro. Y pagan chirola porque... ponele, si el hongo está mojado te lo pagan 11 pesos el kilo y vos tenés que andar horas en el monte para poder hacer un peso, y si está seco, reventando, te lo pagarán a 20 pesos cuando cuando llega a más arriba te lo compran a 70, se lo pagan a 70, 80 pesos a ellos, ¿no? Para que veas el trabajo que uno pasa. Bien. Para poder hacer un peso. La verdad, bueno, la verdad que nosotros quedamos, a pesar de que hablamos de cosas muy, muy duras que les ha tocado vivir y del trabajo, quedamos muy contentos, nos sentimos orgullosos de poder tener una radio que le dé la voz a ustedes para que ustedes puedan contar la vida de ustedes, que como ustedes decían, se deja en el olvido muchas veces, salvo cuando hay dramas como lo que ustedes vivieron. Esta es una radio de mira, trabajadores y para los trabajadores, y para eso lo llamábamos también, Mercedes. Muchísimas gracias. Nosotros lo que queremos agradecer infinitamente a todos los vecinos, tanto del pueblo, de los pueblos acá en la vuelta, y a toda la gente que vino de Guichón, de Yun, de Paysandú, de todo lado, toda esa gente que vino dando una mano y que no les importó el tiempo que perdieron acá ayudándonos a nosotros, que pasaron un 31 comiendo fruta y tomando agua. La gente también. Mil gracias y de corazón. Mucha gente, muchas empresas se olvidaron de la gente de la empresa de Lipín, que está la construcción de ruta, entonces están haciendo la 90 acá. En construcción de la ruta 90. Sí. Ajá. Mucha gente dejó su familia para venir a manejar las maquinarias, camión cisterna. Porque, digo, también a eso hay que agradecerle, a las empresas hay que agradecerle porque movió mucha. Sí, pues, estaban de licencia y la gente. Movió moto niveladora para hacer contrafuego, movió camión cisterna para abastecer a la gente acá al pueblo con agua. Bien. Y eso nadie lo ha agradecido. Incosi. La empresa Incosi, nadie lo agradeció nada. Y fue una de las empresas que sí anduvo trabajando y anduvo, nadie la nombró esa empresa. La empresa y anduvo la gente, le echó porque eso, claro. Y la gente con balde de 20 litros de agua trabajando, apagando fuego también. Claro. Y eso hay que reconocerlo también. Claro, nombraron forestal, bombero, policía, milico batallón, pero esa empresa, nadie la haya nombrado. Y yo le había nombrado porque yo a esa gente la vi trabajar y la vi yo sudar. También, yo también. Muy bien. ¿Por qué trabajaron a lo mío? Solo vi sudar a ese por fuego. Muy bien, bueno, quedamos con ganas de, haremos alguna otra llamada porque da gusto así con la claridad que ustedes nos contaron todo. Les queremos agradecer este rato a Mercedes, a Max, a Pedro y a Dorila, que habrá estado escuchando ahí aunque no haya hablado. Sí, Dorila, tímida. Y le mandamos un abrazo a los cuatro, a las familias, y estamos a la orden por acá para seguir atentos a que se cumpla con lo que les han prometido. Muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y les mandan un saludo de Paysandú de Nacho Andrada, que trabaja como educador ahí, dice. Un Nachito es mi profesor, Nachito, es un crack, Nachito. Un abrazo para Nachito también. Bueno. Él, a pesar de todo, se vino... Es lo que yo le decía a mi compañero, se vino de madrugada, estuvo a disposición, iba y venía a Paysandú, que puso a disposición la UTU si alguien necesitaba, que estaba medio cerca al fuego, si necesitaba correrse un poco más, que estaba a disposición, vino, se tomó el trabajo de venir de madrugada. Estuvo siempre a la orden y muchas gracias, por eso digo, gente de Paysandú, de todos lados. Muy bien. Como Nacho también, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta pronto, quedamos a la orden por acá, ¿eh? Abrazo a los cuatro. Igualmente, chau. Hasta luego.